Buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá en otro capítulo de Spreadshot News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo 130-20 para el episodio que romperá la galaxia con su grosura. Y mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy acá de vuelta y esta vez como siempre con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Extraño mi semana corta de 3 días, queremos que vuelva, la perdonamos, la queremos mucho y queremos que esté siempre con nosotros. Sí, yo extraño el clima de los 2 días que estuve acá de esa semana, porque hoy fue un día de, para ser así criollo y maleducado, chivar las pelotas, ¿no? Sí. Pero bueno, chivar las pelotas edition, el capítulo de hoy, claramente. Vamos a ver qué depara nuestro destino. Por ahora vamos a agradecer a la gente que pasó a comentar. Como por ejemplo Ezequiel de Simuá, que nunca voy a saber cómo se dice su nombre, pero lo voy a seguir diciendo así. Juan Nardone de Zona Fantasma TV, Fede Gartenbank, Sergio Suárez, Carlos Molina, Guillo Leoz, Lucas Ariel Guerra, siempre presentes. Saki el Fernetero, que está haciendo su nuevo podcast que todavía no pude escuchar, pero se llama Tac Tac Duken. Es el mejor nombre de podcast que hay y pueden buscarlo y lo van a encontrar. Franco Leguiza, Javi Masikov, que volvió de las vacaciones, Areca Wok y otro más que volvió de vacaciones acá, entre paréntesis, y Paz Matías, que lo vimos hace poquito. Los vimos a todos ellos en la fiesta de Aspe, estuvo muy buena. Capaz more on that later, pero nada, eso, como siempre, buena onda la gente. También quería agradecer personalmente a Mati Coco, que nos mandó jueguitos que le sobraban de varios bundles para regalar eventualmente. Sí, yo tengo que hacer un anuncio al respecto de eso. Uh-huh. Tenemos un The Last of Us Remastered también para regalar. Así que, atentos, salió de un lugar y va a estar ahí para regalar para la gente. En algún momento vamos a ver en qué está momento lo regalamos. Está muy bien, si es el lugar que pienso de que es. Si no, no sé de qué lugar es, pero sí, si es el lugar que pienso que es, sos una persona muy caritativa. Sí, es de ahí. Maximiliano. Bueno, vamos a pasar a los comentarios que queremos destacar esta semana. Vos tenés uno, yo tengo otro. Correcto. Empezá vos, Maxi. Sí, el señor Juan Nardone, justamente de Zona Fantasma TV, nos recomendó el video editorial de George Whitman, el periodista de videojuegos hoy en día, según Juan. Nos dice que en ese video analiza las tendencias que podrían considerarlas facilistas en cuanto al game design, que incluyen herramientas de crafting simple, upgrades, mecánicas de sigilo de poca profundidad y los mismos esquemas de control que están tan de moda y que hacen en definitiva que parezca que jugamos una y otra vez al mismo juego. Esto haciendo referencia un poco a lo que era la RPGización de los juegos que tratamos en el capítulo atemporal número 129, al que yo erróneamente llamé 109, ¿no? Sí. Entonces yo el link para justamente que ustedes puedan verlo, este video editorial, lo voy a dar en el Special Move cuando dé mis recomendaciones de la semana, así que estén atentos, ahí vamos a dejar el link para que lo puedan ver. Bueno, por otro lado yo quería recomendar también, agradecer personalmente, particularmente a Seba Diegues, que nos mandó un par de mails con bastante lindo feedback de los últimos capítulos. Nos tiró en esos mails algunos artículos para expandir la discusión también de este mismo tema, ¿no? Pegó mucho la RPGización, ¿eh? Sí, fue una sección de otra cosa igual, pero es algo que venimos amagando a tratar hace rato. No sé si alguna vez lo tocamos medio tangencialmente, aunque sea. Pero bueno, después de toda la grosura que nos aportó, que está ahí guardada para el futuro, terminó con un párrafo que me pareció destacable, que dice: por último, no quiero terminar mi feedback de 2 mails sin desearles lo mejor y que este año los encuentre renovados, ya que en lo que a mí me parece este año van a necesitar que estén muy despiertos administrando a nuestros oídos esta catarata vomitiva de información videojueguil que después de ser filtrada y pasada por varios ácidos que administran diferentes efectos en el cuarto de oscuro de la luz roja de la gran edición de Maxi Carrión queda tendido en el tender de la internet para que sea revelado a nosotros en forma de un fotograma de la industria cada semana. Así. Eso es Spreadshot News y hasta la semana que viene, dijo. Perfecto. Así que... ya no, no tenemos que hacer cierre. Agarro corto y pego esto mismo al final y listo. Lo decís así casualmente como si fuera tuyo y la gente lo va a creer porque claro, ya se van a haber olvidado para el final. Pero bueno. Bien. Eso fue el feedback de la semana, en realidad de las últimas dos semanas, supongo. Porque... sí, sí, un poco sí. Quiero hacer un pequeño cambio, que esto no te lo dije antes de empezar a grabar, pero lo digo ahora así en vivo, porque me parece más correcto, ya que estamos hablando justamente de feedback de la gente y qué sé yo, decir ahora los medios de contacto para toda la gente que nos quiere escribir, sí, nos quiere sugerir temas de discusión. Como lo hiciéramos antaño. Claro, como hacíamos al principio, nos quiere sugerir temas de discusión, nos quiere mandar artículos para que nosotros leamos y comentemos acerca de ellos. Puede hacer todas esas cosas o puede comentar también de todo lo que vayamos a hablar en este programa a contact@spreadshotnews.com. Pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews y dejarnos ahí un comentario. Pueden entrar también en nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar, o pueden pasar por @spreadshotnews, que es nuestro feed de Twitter, y también dejarnos ahí el link de un artículo, una pregunta en 140 caracteres. Así que esas son las vías de contacto. Después, al final del programa, vamos a decir por dónde nos pueden escuchar y la videomagia y todas esas cosas. Seguramente. Locas. Bueno, dato curioso respecto de esto: hay un comentario tuyo en este documento de septiembre de 2012 que dice que en la intro hay que decir estas cosas. Para... así: 12 de septiembre 2012. Sí. Antes lo decíamos al principio y al final, después nos dimos cuenta que era mucho. Por ahí podemos hacer contacto al principio, al final, cómo nos siguen. Y ese es un balance un poco más equitativo. La vida continúa. Y bueno, sorpresas te da la vida. Sí, correcto. Vamos a hablar de la vida justamente, como lo hacemos ahora hace un tiempo. Pasando a esta sección que trata de eso, que se llama el Quickshot. Bueno, y en esta sección Maxi tiene que comentar sobre algo muy bello que pasó en su vida. O sí, trágico, no sé, depende de... de si se quedó súper ultra manija y le gusta, o si se quedó súper ultra manija y no le gusta, porque se quedó súper ultra manija seguro. Ultra, súper ultra manija quedé. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que por fin terminé la saga de los libros de Geralt of Rivia, o sea, toda la que lo que es la novela previa a los dos juegos. Y me quedé ultra manija justamente porque, como ya verán en el Nowloading, en la próxima sección, vamos a hablar de un par de cosas muy relevantes a este tema. Y quedé extrañamente conforme con el final. El final, por supuesto, es lo que, entre comillas, spoilean en los juegos. Realmente, Geralt está tendido en un charco de sangre al final del juego, iba a decir, al final de la novela. El tema es que hay toda una situación armada alrededor de ese marco final que deja la puerta lo suficientemente abierta como para que existan estos juegos. Entonces es como un final que cierra por un lado, pero que por otro lado deja como una puerta abierta para que eventualmente, si Sapkowski quería hacer una eventual novela en el futuro, pudiera hacerlo. Dato de color y aclaratorio, la novela que va a salir ahora, teóricamente este año, la traducción, que se llama Temporada de Tormentas, no es una secuela del séptimo libro, que es La Dama del Lago, sino que va a ser una suerte de historia atemporal, pero que si la gente quiere buscarle un momento puntual en el que pasa, ocurre entre el último cuento del segundo libro, que es La Espada del Destino, y el principio de la novela que arranca en el tercer libro, que se llama La Sangre de los Elfos. O sea que hay un periodo de tiempo ahí que teóricamente no ocurre nada, y que este libro vendría a rellenar con una historia que también se podría denominar atemporal. En líneas generales, el libro es excelente, a mí me encantó. Te da una visión, sobre todo de lo que son los juegos, te da una visión totalmente distinta. Está muy bueno porque el libro tiene una especie de quiebre en la mitad, que es cuando se produce la guerra con Nilfgaard. Y hasta ese momento es como un mundo que uno conoce, pero más, digamos, que se lo imagina, no es que lo conoce. Digamos, el mundo que vos conocés por haber jugado los juegos es el mundo después de la guerra con Nilfgaard, donde está todo mal. Claro. Antes estaba todo mal, el tema es que las cosas eran bastante más diferentes porque había como una suerte de calma tensa, si se era quiere. Como el menemismo de claro, una cosa así. Bien. Pero bueno, la verdad que a mí me encantaron los libros, sobre todo si te gusta lo que es... El primero y principal lo que tiene el chabón es que describe las cosas muy bien, pero muy simples. Nunca se va de mambo describiendo boludeces. Segundo, el chabón no le tiembla el pulso cuando tiene que matar gente. O sea, es tipo, vos te moriste, vos te moriste, vos te moriste. A aquel le pasó otra cosa, la gente se separó y se fueron todos a la mierda. A este le pasan todas las cosas habidas y por haber. Al otro va corriendo por ahí, le rompen una pierna, se rompe un brazo, lo tienen que curar. Va con el brazo todo choto así, corriendo por ahí. Y la vida sigue y el mundo sigue y no te importa una mierda nada. Así que la verdad que a mí me encantaron los libros. Bueno, nada, genial. Eso. Y justo cuando la gente pensaba que íbamos a dejar de hablar de Witcher, voy a hablar de Witcher porque yeah. Empecé a leer el primer libro y lo dejé, casi lo terminé. Voy por el anteúltimo cuento de la historia, que es el que da título al libro, que en este momento no me sale, pero es el último deseo, ¿verdad? Sí, me sale, perfecto. Y bueno, básicamente me encanta porque leyendo solo estos cuentos del primer libro ya tengo una idea bastante armada de lo que viene en el tercero, porque en el primer libro dan como una pauta de que Geralt se va a ir hacia el sur, que es donde ocurren los juegos, y ahora el tercero vuelve al norte, que es donde se transcurre por lo menos el primer libro. Entonces es como que ya me veo venir que varios de los personajes y cosas secundarias probablemente me los cruce por ahí. Y que y ya veo una pequeña semilla de lo que es la historia de Ciri. Y estoy, de hecho, sé que el cuento que estoy leyendo ahora es donde conoce a Yennefer, aunque todavía no lo terminé. Y es como, está buenísimo que ya desde el primer libro empezás a relacionar con lo que ya conoces de los juegos y lo que sabes que se viene. Está la historia de cómo conoce a Dandelion y toda la bola. Lo digo así para la gente que juega el juego, ¿no? Pero tiene. Se llama Jaskier en el libro. Y nada, la verdad que es un. Como vos decías, el tipo describe las cosas muy bien. Lo hace con palabras bastante. No te digo mundanas, pero casuales, digamos. ¿Sí? Dentro de todo. Por lo menos. El que lo tradujo en el español. No sé, sí, la traducción pero, es buena también. Muy buena por eso lo que decían también de la fidelidad que tiene de la traducción del polaco al castellano, porque mantiene muchas de las cosas de la simpleza a la vez utilizando la amplitud que le da el vocabulario castellano, que es mucho más parecido al vocabulario polaco que el inglés, que es una simplificación bastante grande. Tiene una simplificación bastante grande de vocabulario. Sí, hay muchas palabras muy específicas de, por supuesto, de cosas medievaloides que en inglés realmente no sé si existirían. Es difícil de manejar. Pero bueno, la cuestión es que realmente me está gustando mucho. Me gusta mucho cómo cada historia ata con la anterior y la siguiente con cosas sutiles. A veces no tanto, porque es tipo, ¿te acordás cuando nos conocimos? Tipo, sí, en El fin del mundo. Y después, siguiente cuento, El fin del mundo. Bien, perfecto. Pero nada, la verdad que muy, muy interesante cómo te plantean todo, cómo te presentan a los elfos. Sí. Ya de movida, porque... Sí, el cuento de Turubiel y Filabandrel es tremendo. Cuando jugué el primer juego, que lo jugué hace mucho, antes de que vos lo jugaras la primera vez, me acuerdo que cuando me dijeron, va a haber, tipo, en el juego, andá y hablá con los elfos, lo que sea, yo tenía mi imagen mental de elfos. Señor de los Anillos. Que, fuera de eso, era la típica de toda la fantasía, ¿no? Los Blood Elves, del Warcraft, lo que sea. Elfos. Y me costó un par de misiones y eso con los Skogiatel y toda la bola empezar a descubrir cómo eran los elfos en el juego. Sin embargo, en la historia de Witcher, digo. Sin embargo, en el libro es como que te los plantean de una, como que son recluidos y raros. Y cuando se presentan ante el Witcher y Jaskier, es como que ya los ves como que son una raza que está resentida porque fueron reemplazados y es muy copado. Y desplazados como de su tierra. Claro, y como que sentís empatía por lo que proponen, que es cierto, es tipo, vinieron los humanos, rompieron todo y los echaron. Y es como, sí, es una mierda. Y bueno, y me cabe que el Witcher es re así como fatalista y es tipo, sí, bueno, pero no vas a volver. Así que, fucking deal with it. Es como, awesome. Y sí, también me cabió mucho que hay como varios hints a cosas de cuentos de hadas comunes que yo no sabía que eso era así. Que son como versiones más macabras, perversas y sí, polacas sí. de las cosas que todos conocemos, ¿no? De tipo Cenicienta y toda la bola. Muy, muy uh-huh. bueno. Pero bueno, eso fue el primer libro de la saga de Geralt of Rivia y espero que les haya gustado. Capaz hable del final la semana que viene o no, no sé, veré. Por otro lado, me fui a Córdoba de vacaciones, estuve esquivando lluvia, muy lindo la cumbrecita, a Villa General Belgrano, si no vas a escabiar, no vayas, porque lo único que hay es chops y cerveza, y me embolé al toque, porque no fui a escabiar, claro. Claramente. Después una muela me cogió la cara cuando volví, básicamente, tipo, tenía la muela ahí, explotó, zarpado, y me tuvieron que arreglar el domingo, el jueves a trasnoche, y al otro día me la saqué directamente, y listo. Y así es la vida, y después estuve todo el jueves y todo el viernes laburando a full, porque volví y se prendía fuego el proyecto y tenía que salir el viernes, y fue como, ¡awesome! Y lo sacamos porque soy un capo y laburo re bien. Ponele. Claro. Pero bueno, eso es mi vida. He vuelto, estoy aquí entre nosotros y entre todos ustedes. Los sí. parroquiales youtubenses de esta semana comienzan de la siguiente forma. Tenemos el día lunes un double tag team entre Martín y yo, porque salió la parte número 8 de Hyrule Warriors y salió el First Blood de The Order 1886. O sea, unas pequeñas primeras impresiones que hice sobre el juego. El día martes va a salir la parte número 4, o ya salió, mejor dicho, la parte número 4 de Resident Evil HD Remake, jugado por Nico. El día miércoles sale la parte número 2 del Contrast. El día jueves va a salir un video muy particular de Martín abriendo como 72 mil millones de packs de cartas de Hearthstone por de la última popular, expansión. Por pedido popular, exactamente. Y el día viernes va a salir la parte número 16 del Bayonetta 2. Faltan 5 para el final, así que nos vamos acercando lentamente hacia el final, justamente. Uh-huh. Bueno, a futuro, el mes de marzo, pensamos empezar a rearmar un poco cómo sí. mostramos los capítulos en YouTube. Me parece que... algo que le sugería a Maxi que estuvimos discutiendo es que estaría bueno por ahí, la idea es esta, que en vez de haber día de Bayonetta, día de tal juego, va a haber día de Maxi, día de Nico, día de Martín, y cada uno puede jugar lo que quiera, entre comillas, mantener dos o tres juegos a la vez, o uno, o lo que sea, y así podemos variar un poco más, porque de última podemos quemar un juego más rápido. Si uh-huh. uno tiene lunes y miércoles, puede sacar dos videos por semana y no tener, no sé, 30 semanas del Mario, que es tipo, todo bien con el Mario, pero no nos hagamos los locos, no somos Ego Raptor, no podemos mantener tanto tiempo un video no, y, por supuesto que no. Y que sea así de divertido. Pero, entonces nada, la movida es que el contenido se siga renovando y, tipo, sacarnos un poco de la fiaca y jugar más cosas, ¿no? Para el canal. Uh-huh. Y de hecho se lo comenté, creo que a Carlos Molina fue que se lo comenté en la fiesta de Asped y le pareció muy buena la idea y creo que puede pegar bien. Si alguien quiere opinar sobre esto o sugerir algo, aprovechen que queda todavía un tiempito hasta el mes que viene. Uh-huh. No está acá anotado, pero este domingo Ultra Beam iba a ser el sábado, va a ser aplazado por razones basquetbolenses, que en lo posible voy a ir a jugar al básquet, digo en lo posible porque encima no sabemos si tenemos cancha o no, así que capaz lo estoy pasando al pedo, perdón, pero domingo 15 horas Ultra Beam, vamos a seguir jugando el train con lo vamos a intentar terminar. Sí, yo creo que en 3 horas deberíamos por lo menos llegar al nivel final y ya. Y ahí morir 6 mil millones de veces sí. hasta el momento en que nos pudramos y digamos, bueno, ok, uno lo pasa y se acabó. Sí, sí, sí, yo diría que hay que gastar las 3 horas en tratar de pasarlo. Y si sí. no se llega, pero estamos en el final, podemos ya anunciar otro juego para la próxima. Sí, y darlo como terminado. Bien, cuestión que Ultrabeam se viene, y también para quienes son fanáticos de Nico no para de morirse en el Resident Evil, sepan que en algún momento en el futuro próximo se viene Nico no para de morirse en el Dark Souls, porque algo que vamos a comentar en las noticias, pero bueno, eso. Perfecto. Bien. Esos fueron todos los parroquiales videoenses, porque tenía más cosas que YouTube. Es verdad. Y vamos a pasar a lo que jugamos esta semana. Semanas. Y mientras trago el pepito que estaba comiendo, podemos empezar esta sección en la que entitulamos Now Loading, ¿no? Sí. Donde tenemos algunos juegos para comentar. Maxi claramente tenía ganas de hablar mucho de Witcher hoy, así que yo le voy a dejar que lo haga, porque sí, me parece muy bien. Bueno, como si no fuera poco, o sea, para la gente a la que le pueda llegar a extrañar mi actitud absolutamente adictiva con las cosas que me gustan y que absorbo así a más no poder, después de leer toda la saga de Geralt of Rivia, ¿cuál era el paso obvio? Jugar a los Witchers, a los juegos. Entonces, ¿qué hice? Agarré y en el fin de semana de carnaval me jugué todo el Witcher 1 y, acto seguido, arranqué el Witcher 2. Es increíble cómo el marco de las novelas te puede cambiar una experiencia de juego que se basa en eso. O sea, la cantidad de referencias que hay dentro del primer juego, la cantidad de guiños a personajes de la novela, que no necesariamente son los mismos, sino que son simplemente guiños para la gente que leyó los libros. Uh-huh. La cantidad de cosas que uno no pesca dentro de los diálogos entre los distintos personajes, gracias a no haber leído el libro, es increíble. Y sobre todo, el hecho de que el juego se permita jugar tanto de forma, ¿cómo se llama esto?, original o en blanco o de forma sin memoria, que no me sale la palabra. Me sale anemia y no es anemia la palabra. Amnesia, esa es la palabra. ¿Por qué sí, anemia? No importa. Los tachyons de tanto viaje temporal nos dejaron medio pelotudo. Mal. amnesia, podés jugarlo como realmente un amnésico que no sabe qué carajo fue lo que pasó antes, y jugar como si Geralt fuera una hoja en blanco y vos le vas creando la personalidad a medida que vas avanzando. Y si no, podés jugar también como un chabón que se leyó todas las novelas y con conciencia y sabiendo lo que pasó anteriormente, podés ir tomando unas decisiones más acertadas con respecto a la personalidad que tenía Geralt antes. Algo que sí, no digo que me molestó, pero que me chocó un poco a la hora de tomar la decisión, es que hay un momento particular en uno de los capítulos. Vos siempre tenés, dentro de cada uno de los capítulos, tenés como una suerte de decisión central, y medio que desde ahí nace un poco la trama política, si querés, del juego. En el capítulo número 3 ahí está el robo al banco, y vos podés acompañar a los humanos, o sea, que ir con los humanos o ir con los Scoia'tael. El tema está en que si vos entras a hablar con los Scoia'tael, tenés la opción, teóricamente, de ser neutral, como todos los Witchers, que siempre intentan ser neutrales ante todo el esquema político y demás, ¿no? Como que no se quieren meter nunca con nada que tenga que ver con la política. Históricamente siempre fue así. Entonces vos le decís al personaje con el que estás hablando: no, mira, yo soy un Witcher, yo soy neutral, yo no me puedo meter acá, yo simplemente te vine a decir que está todo el mundo ahí afuera esperando a que salgas para cagarlos a flechazos y a golpes. Y el chabón te dice: bueno, mira, a mí no me importa, estás acá adentro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aliar con nosotros o vas a luchar y vas a dejar que los otros entren para que nos terminen de hacer mierda? Entonces es como que te ponen un poco entre la espada y la pared de decir: ok, ¿estás con nosotros o estás en contra? No podés estar neutral. Y me choqueó un poco. Muy pocos juegos hacen eso. O sea, muchos juegos hacen una elección buena o mala en situaciones en las que no hay ambigüedad. Muy pocos juegos te ponen una situación ambigua y te dicen decidí. Y claro, la dobladísima. Sí, sí, sí. O sea, por eso fue lo que me chocó mucho. Pero a la vez después, en retrospectiva, cuando lo empecé a pensar, dije, claro, tiene sentido lo que hacen. Porque en este mundo pasan todo el tiempo esas cosas. Es como tenés que siempre, o la mayor parte de las veces, terminás eligiendo el mal menor. Que es de hecho lo que dice Geralt en un momento, en varios momentos durante la novela. Dice, yo en realidad nunca elijo el bien porque el bien no existe. Siempre termino eligiendo el mal menor, en el caso de poder elegirlo. Que eso lo aprendió en el primer libro. Exactamente. Sí. Bien. Entonces, spoiler bueno, alert, esas cosas. Y después también hay, bueno, como dije, la cantidad de guiños que tiene a todas las novelas, a la novela en general, a muchos de los cuentos. Por ejemplo, mencionan a los Fish People, que eso te lo vas a encontrar en el libro número 2, que son los Bodianoi. Hay una referencia a la Dama del Lago. Hay un poco, o sea, a la Dama del Lago de la leyenda arturiana y a la Dama del Lago, lo que pasa en el séptimo libro de la novela también. Entonces es como, está muy bien tratado, está muy bien armado desde el punto de vista narrativo. Sí me topé con la mayoría de las trabas con las que me había topado las otras veces, las otras tres veces con las que lo había jugado. O sea, el capítulo número 2 es uno de los capítulos, o mejor dicho, uno de los segmentos con peor pacing de la vida, porque no termina nunca de agarrar ritmo, es larguísimo, las quests, las fases de las quests dependen el resultado de una para que la otra avance. ¿Era el que tenías que ir a las alcantarillas ese? El capítulo 2 es el que pasa en el Temple Quarter de Vizima, la parte pobre, donde tenés que hacer la investigación de quién es el culpable de haber de haber hecho los asesinatos, tenés que ir a contactar al detective privado. A pesar de lo que decías, de que uno te lleva al otro y las dependencias de las quests lo hacen medio engorroso, cuando lo jugué lo aprecié por ser totalmente distinto a cualquier otro RPG que jugué en mi vida. Porque fue como, esto es zarpado. Ojo que sé que existen RPGs así, pero yo no había jugado tanto. O sea, Winter Nights tenía algunas cosas así y eso. Pero no eran un capítulo entero, eran sidequests que eran de investigar algo. El tema ahora, es que todo el capítulo número 2 se basa en esa investigación. Es claro, como que una vez que terminás de resolver toda la maraña de quilombos que te armaron, recién ahí el juego dice, bueno, ok, a partir de ahora nos movemos para adelante. Bueno, cuando jugué, esto es un paréntesis también, cuando jugué lo que jugué del Divinity Original Sin, la investigación del principio me pareció súper increíblemente bien escrita y copada, y en el medio de la investigación me entero que estoy destinado a salvar el universo, y fue como, ¿qué embole? Me aburrí de salvar el universo, quiero saber quién mató al chabón, tipo, ¿me entendés? O sea, sí, eso siempre dije que es lo que me gusta de Witcher, que es más folclórico y no tan épico, y es más, o sea, el chabón metido en un quilombo que ser el héroe de la vida, ¿no? Claro. Y bueno, qué sé yo, eso. Sí, y bueno, después también otra de las cosas que tiene es que trazan, o sea, justamente hablando de los guiños, trazan muchos paralelismos con personajes del juego con respecto a personajes de los libros y personajes que todavía no aparecieron. Y si bien da la impresión de que había una leve idea detrás del juego de eventualmente hacer una secuela, me parece que los chabones, medio a conciencia y medio porque les salió, lo dejaron lo suficientemente, dejaron lo suficientemente expuesta la narrativa más cerca del final para que la existencia de un segundo juego sea más fácil de adaptar a eso. Si bien el evento del primer juego es casi, te diría, autoconclusivo y un compartimento estanco dentro de lo que es el universo de Witcher, porque es tipo, sí, vuelve Geralt, pero hace cosas de Witcher y hay un quilombo en Vizima, pero el quilombo lo resuelve y listo, fin. Sin embargo, vos te pones a pensar y qué sé yo, y decís, claro, bueno, esto puede afectar al eje político de tal o cual forma, y esto puede dejar asentado de tal o cual forma todo el ambiente de los Reinos del Norte para que eventualmente en el futuro pueda o no suceder esto. Y la verdad que está bastante bien armado eso. Ahora, pasando al Witcher 2, que aclaro, todavía no lo terminé. Lo arranqué, estoy casi terminando el chapter 1. O sea, viene el prólogo y después viene el chapter 1. Está mucho más claro, está mucho más explícito. Se nota que los chabones lo armaron ya con idea de tener una conclusión en un tercer juego. Sobre todo por lo que son los flashbacks de Geralt a medida que él va recuperando la memoria. Que dicho sea de paso, esos flashbacks son después del final de la novela. O sea, el primer flashback que tiene Geralt es de su propia muerte. Sí. Que es lo que ocurre en la masacre de Rivia. Después de ahí, todos los flashbacks son explicaciones de cómo CD Projekt intenta hacer encajar el universo de los libros con el juego. Diciendo, ok, en esos 5 años que Geralt desapareció, que no se sabe dónde carajo estuvo, hasta que volvió en el Witcher 1, pasaron todas estas cosas que te los explican a través de los flashbacks, esos animados que están resarpadamente bien dibujados. Uh-huh. Y si bien no es el mejor recurso de la historia, es efectivo, sobre todo a la hora de uno haber leído las novelas y decir, claro, boludo, ahora tiene todo sentido, me vuelvo loco. Y empezás a... Algo que tiene también, que tanto en el Witcher 1 como en el Witcher 2, empezás a ver a los personajes bajo otra luz, totalmente distinta. Porque entendés las motivaciones que tienen los personajes detrás, con los 7 libros que acarrea la novela, y empezás a ver las acciones, las cosas que le dicen a Geralt, o las cosas que no le dicen a Geralt, las empezás a ver realmente con otra perspectiva. O sea, cosas que vos decías, ah, claro, porque, por ejemplo, Jaskier le dice esto porque lo conoce de hace banda, o no le dice esto porque no se acuerda. Y no, el chabón se acuerda de todo, pero opta por no decírselo porque bla, porque todavía no te lo explican del todo. Entonces ese tipo de cosas son los que decís, ¿y por qué no se lo dice? ¿O por qué se lo dice? Entonces entras medio como en ese juego que también es como una suerte de metajuego de decir, estos personajes están tipo súper conectados y todo ese tipo de cosas que están súper geniales. No tengo mucho más que agregar porque bueno, ya lo que es gameplay y todo eso ya lo hemos charlado bastantes veces. Sí, Nico, decime. Yo una cosa que nunca me terminó de cerrar del 2, del principio, aún con lo que leí del primer libro, que obviamente no leí todo el resto, es que a pesar de que Geralt es un Witcher que le gusta tomar un lado, ¿no? No ser neutral, siempre me resultó raro que en el 2 arranca con que está contratado por Foltes como su guardaespaldas. Como... Eso va atado directamente al final del 1. Sí. O sea, está justificado con eso y lo entiendo. Y con la trama del 2 de quién es el enemigo. Y tiene sentido. Pero es como... Tendría que no ser el guardaespaldas, sino estar investigando eso o algo así, ¿viste? Es como que no me cerró eso. Del todo. Sí, el tema es que ahí... Si me dijeras que fue porque se sabía que el enemigo estaba ahí, no quiero ser muy específico porque sí, sé que uno de nuestros oyentes todavía lo está jugando, pero si me dijeras que tipo tenía que ir a la batalla con Foltes porque sabía que estaba ahí, porque alguna pista, me hubiera cerrado mucho mejor el principio. El principio del juego es lo que me parece más atado con alambre de... No te lo veo a Geralt defendiendo a un rey cuando tiene todo un ejército, cuando podría estar... Claro, sí, o sea, salvando gente, tipo. Sí, entiendo lo que vas. Tiene un poco más de justificación si venís y realmente te entiendo y lo veo así yo también, pero tiene un poco más de justificación cuando vos venís de jugar el primer juego y entrás fresco con todo el bagaje del primero en el segundo juego. ¿Por qué? Porque Foltes, cuando vos te encontrás con Foltes y hablás con Foltes en el 1, el chabón justamente te dice que primero que a él no se le dice que no. O sea, así de movida te dice, jamás le decís que no a un rey y menos al rey de Temeria. Y después hay un montón de cosas muy personales que te dice el chabón que te pide en cuanto a favores. Que vos los cumplís, por supuesto, porque estás cumpliendo con el juego y además es un poco la labor del Witcher, que es liberar de vuelta de la maldición a la hija del rey, a Ada, sacar la maldición de la estriga, que se la vuelven a encajar. Entonces, es como que primero él está eternamente agradecido, y segundo, cuando le terminas salvando, cuando lo terminas salvando al final, es tipo, bueno, ok, listo, tomá un montón de plata, gente, cosas, y lo trata como una suerte de amuleto de la buena suerte el chabón. Entonces por eso es como que está medio obsesionado con que Geralt esté todo el tiempo al lado de él. Sí, pero bueno, nada. Sí, no quita que esté medio inconexo con la actitud que tiene él frente a todo el tema de los políticos y demás. Sí. Bueno, bien. Y después vamos a hablar del otro juego que jugaste, sí, que yo también eso. Jugué y ahora hablamos. Bueno, yo en mis vacaciones estuve bastante aislado de la internet, así que estuve jugando principalmente Monster Hunter 3 Ultimate en la 3DS, que por cierto ahora tengo el 4 y una New 3DS acá, así que no sé cuánto más dure eso. Más comentarios sobre eso la semana que viene. Y nada, el 3... logré terminar un set de armadura por primera vez, porque siempre alguna parte necesita una pieza que tiene 1% de drop de algún bicho hijo de puta. Típico. Y lo que tiene de bien diseñado el juego es que algunas quests tienen como monstruo secundario uno que ya matabas antes. Entonces te lo cruzas de casualidad, lo matas y por ahí te dropea lo que querías. Y no, o sea, sí. Si decís no voy a grandear esto y te vas a hacer otras quests, seguís teniendo chances de encontrar cosas. Otra cosa que descubrí es que la forma posta de jugarlo es jugar un rato single player y un rato multi, porque las quests son distintas. Son básicamente iguales, en realidad son los mismos mapas, mismos monstruos, pero te encontrás con los monstruos en otros mapas a veces, o situaciones distintas de escenarios y eso. Y bueno, el multiplayer escala con la cantidad de jugadores que seas también, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión es que vos tenés un hunting raid. Sí. ¿Cómo hacías para jugar este multiplayer? ¿Jugabas a través de Wi-Fi o algo así? El 3 es Wi-Fi local, o tenés una aplicación de Packet Relay con la Wii U que vos te la bajás gratis y le mandás a la Wii U y la Wii U a internet y puedes jugar con alguien por internet. Que tenga Wii U o 3DS. Ok. Es crossplay con la Wii U también. O sea, Martín estaba jugando cuando nos juntamos a jugar en su Wii U y yo en la 3DS con dos amigos de él con otras 3DS. Listo. Cuestión que... la movida es así. Tenés un hunting rate, entre comillas. El hunting rate es en qué set de misiones estás. Hunting rate 1, primer set de misiones. Hunting rate 2, segundo, etcétera. Cuando cumplís ciertas misiones que son clave, que no son todas, son algunas de esas, que lo puedes saber si lees una guía o jugás todas y en algún momento tipo, te dirá, ya está listo sucede. Para la siguiente. Cuando ganas 3 o 4 de cada set de misiones, te aparece una misión urgente. Cuando cumplís esa, estás en el siguiente set y esa era la primera de ese set, digamos. Ah, okay. Entonces... jugando el single player así un rato, grindeando, jugando las misiones una tras la otra sin repetir, con equipamiento que había hecho jugando multiplayer repitiendo un poco, pero que te divertís más con amigos. Por supuesto. Pude subir hasta Hunting Raid 5 de single player, me hice una espada nueva un par de boludeces, pero nunca pude terminar la armadura de Rathalos, que es un dragón muy icónico de Monster Hunter, ¿no? Que es un hijo de puta y recién está en este nivel en el que llegué y tipo tengo que ir y matarlo. Cuestión que y necesito algo que tiene 1% de drop rate. Bien. Cuestión que lo que decía es que descubrí que la posta es esa, jugás si podés con amigos, jugás un rato multiplayer, pasás un 1 o 2 hunting raids, después volvés al single y pasas otros, ¿me entendés? Y eso te va haciendo ganar los ítems sin tener que grindear las mismas misiones una y otra vez. Claro. Porque el personaje es el mismo, aunque tenga dos hunting raids distintos en single y en multi. Entonces está bueno porque yo con todo lo que hice ahora, aunque no haya terminado la armadura, que era el objetivo, pude hacerme un arma mejor y tengo tipo algunas cosas ya preparadas de otros sets de armaduras y cosas así. Entonces cuando vuelva a jugar con Martín y amigos, podríamos potencialmente ir a los otros, las claro, otras escalar quests, mucho más rápido. Y yo ya voy a estar más armado. Y capaz que como en el single voy por el quinto raid, en el multi consiga cosas sueltas que de golpe digo, ah, mira, me puedo hacer todo este set entero, ¿me entendés? Claro. Entonces nada, la forma de jugar Monster Hunter es ir alternando entre single y multi. Y algo que tiene de lindo, aunque es medio embole, digamos, sí, o sea, no es lo ideal, es que podés entrar a las misiones multiplayer estando solo, si querés. Puedes uh-huh. switchear y vas a de la villa, vas al puerto y en el puerto están las misiones esas. Pero bueno, la gracia es hacerlas en multi porque escala con vos la dificultad y el drop es otro y toda la bola. Claro, sí, obvio. Nada, es vicio lindo y grindoso y se hace mucho menos grindoso si vas alternando, como decía. Entonces ese era mi consejo para la gente. Pasando a lo que... y bueno, después recomiendo otra cosa, no importa. Pasando a lo que es el siguiente juego que estuve jugando en las vacaciones, es el Vanished, este juego de manajear una ciudad medio victoriana de gente echada de su... no sé, otro pueblo o whatever. Básicamente no me acordaba un choto, hice una ciudad, se me cagaron muriendo todos, después hice otra, se me... tipo, todo progresaba muy bien y de golpe se me empezaron a morir los más viejos y no tenía gente joven nueva para reemplazarlos porque no había distribuido bien las casas. Entonces las familias estaban llenando las casas, no tenían a dónde mudarse y nadie podía garchar porque tipo... somos todos hermanos, no seas asqueroso, chaval. Y bueno, entonces llegó un punto en el que tenía menos gente que antes y se me empezó a complicar todo el management de todo, qué sé yo, hambruna y me quedaron dos. Y fue como... era hombre y mujer. Y dije, puedo esperar a que repueblen el pueblo, que tardaría unos 15 años. 15 años para tener tipo... uno o dos nenes más, o sea, no para repoblar el pueblo. O puedo cerrarlo y empezar uno nuevo. Y cerré y empecé uno nuevo y ahora tengo una ciudad bastante armadita, todo bien, viste, autosustentable hasta ahora, pero es como que siempre va con los algoritmos que tiene el juego, que son muy locos de cómo decide el tamaño de la familia y eso, viste, es como que siempre algo va cambiando, como que de golpe tenés... dos o tres personas más de las que esperabas, entonces tienes que hacer una casa nueva, se mudan ahí y tienen más hijos y de golpe tipo sigue creciendo, o de golpe tipo estaba contento porque todo el mundo se me estaba muriendo de viejo y no de accidentes o de hambre o lo que sea. Claro. Y de golpe uno se muere en un accidente en su trabajo y es tipo, eso no me pasó nunca. O sea, supongo que es un buen problema para tener porque se me morían de hambre antes. Pero, viste, perdí como dos o tres chabones en un par de accidentes y fue como, bueno, esto es algo que no tenía en cuenta y tengo que ajustar un poco cómo manejo la población con eso, que es un inesperado. Entonces te juega con esas cosas que es un balance muy ecológico, viste, el juego, que si te zarpás un poquito la economía se rompe toda y la gente queda muertísima. Es muy loco cómo funciona y nada, es interesante para pasar el tiempo y lo usé mucho en momentos de no hay internet y llueve como la concha de la lora en Córdoba, yupi, para pasar el rato en la laptop. Así que, perfecto. Copado. Y después los dos estuvimos jugando cortesía de Sony Entertainment, el The Order 1886. Así vos lo es. Ganaste, yo voy por el capítulo 9, creo. ¿9? No sé, cuando vas con la minita y al shipyard y... sí, creo que es el capítulo 9 o 10. Son 16 sí. En total, así que estás ahí al bueno, final. Hasta ahí llegué en una tarde, hay muchos comentarios sobre la longitud, ahora hablamos un poco. Pero bueno, estoy ahí, me subí al barco ese en construcción y me estoy cagando a tiros con todo el mundo. Está bien. Bien, contame vos tus opiniones que ya lo terminaste y después yo cuento las mías. Bueno, a ver. Es un juego que a priori me dio la impresión de que se lo castigó más de lo debido. en lo que fueron análisis y reviews y demás. Concuerdo. No me parece que sea un juego al que se le tenga que pegar tanto por las cosas que hace y por un poco por lo que intenta hacer. Ahora, sí es algo que me costó, y de hecho se nota un poco en la primera parte, en la parte que grabé de las primeras impresiones. El principio es muy lento, me pareció extremadamente lento el principio. No sé si fue una apreciación mía, pero hasta que llegás a la parte del shooting, boludo, no pasa más el juego. Es como, bueno, sí, y encima para colmo, no es que es una suerte de display visual zarpado al principio. No, arrancás en una mazmorra, en el fondo de la mierda, súper oscuro, lúgubre, sí. Pesado, el ambiente opresivo, y es tipo... Si me querés mostrar lo bien que se ve y lo zarpado que está, hacerlo en un lugar abierto, con luz, que se vean los reflejos y eso. Es como decir, bueno, entiendo que por ahí tenés que arrancar un poco la historia así por cómo se va desenvolviendo. Sí, a ver, digamos, sí, es medio aventura gráfica al principio. De hecho, lo vi y me hizo acordar en un par de cosas al L.A. Noir o cosas así. De agarrás un objeto y mirás alrededor de él y te enseña esas boludeces. Que en el juego tiene su uso, digamos. Pero sí, digamos, si lo ves así, el Witcher hacía lo mismo. El Witcher 2. Empiezo en una... una mazmorra y me escapo, yuppie. Pero el Witcher te hacía todos los flashbacks al toque, con una conversación, una dinámica que te establecía personajes interactuando con tu chabón y ya te lo caracterizaba. El tipo del The Order no habla hasta que se encuentra con uno de sus compañeros bastante entrado el principio del juego. El prólogo, sí. Y dice dos palabras y es tipo, y me escapo más. Y se tira el agua. Sí. Pero nada, o sea, concuerdo en que por ahí es muy denso. No estoy de acuerdo en que no esté bueno el ambiente así. No dije que no estuviera bueno. Dije que era un ambiente muy opresivo, muy cerrado, muy oscuro. Que si vos querés hacer un showcase de lo que es... visualmente el juego, me parece que no es el mejor ambiente para hacerlo. Digo, eso es lo que no concuerdo. No, está bien, no necesariamente es el mejor, pero digo, yo lo vi y el ambiente se veía muy zarpado y mi atención estaba en los personajes y los personajes se veían muy zarpados más todavía. Fue como, che, la producción de esto es bastante zarpada, ridículamente increíble, los gráficos y el sonido es muy zarpado. El sonido es muy bueno. Pero bueno, sí, fuera de lo que es el principio, gameplay y eso. El gameplay en general me pareció correcto, o sea, cumple su función, no es ni más ni menos que eso. Sí tuve un par de problemas con el sistema de cover al principio, más que nada porque además de tener el sistema de cover clásico de apretar un botón y entrar en cover, tiene lo que se denomina usualmente como sticky cover, que es que cuando vos te acercás mucho a una pared es como que la pared te absorbe y te pegás. Y hay veces que eso no funciona del todo bien, o vos querés hacer una cosa y el personaje termina cambiando y poniéndose de otra forma, y es como que hasta que empezás a entender un poco cómo funciona eso, te cuesta un toque. No, nunca me morí por culpa de eso, pero sí me ha pasado de quedar en situaciones incómodas porque me pasó eso justamente. Bueno, algo que me parece a mí es que el gameplay es, como decías, es muy competente, es un shooter bueno para mí. No es increíble, no tiene cosas así que... No innova, es un juego sólido de shooting, sí. Cover shooting. Pero sí me pasó bastante que el juego no me terminaba de indicar bien cuándo era momento de correr y disparar, y cuando es momento de no. O sea, vos jugás en Uncharted, cuando el chabón está caminando, ves que se mueve un poco más lento, y aún si tratas de correr, es como, bueno, no puedo correr, está todo bien, porque me está llevando y está hablando con un personaje, y eso. A veces donde el tipo de The Order está caminando porque no sé, lo determina el guión, digamos, y no parece tener una razón real para no correr. Sobre todo al principio, primera parte de todo, dice, voy para allá. Y le dice, apúrate, pasás y tipo todo ese camino no puedes correr hasta que estás abajo de todo. Y no puedes correr hasta que no te aparece el prompt en el HUD de que te dice, podés correr. Sí, bueno, eso es muy clásico en los tutoriales, pero es tipo, el chabón te están llamando a la acción y todo. Y tipo, vas caminando un camino bastante largo y de golpe tenés que saltar de un balcón a otro. Es tipo, estuve caminando todo este tiempo y de golpe querés que haga un salto de un balcón a otro, de un edificio. Me resulta como que el pacing de esta acción no estaría pegando con todo lo que venía haciendo, que era mirar el estúpidamente hermoso ambiente en el que vivía el chabón que no voy a ver en todo el conchudo juego y barría el otro. Ahí es donde entra el showcase y ahí fue donde dije, ¡ah, la concha de no, la madre! No, es increíble, es ridículo. Todos los settings de todo el juego son increíbles. El dirigible es la posta. En ese nivel me encantó, que es stealth, y me pareció bien implementado. Me pareció... O sea, no es un juego de stealth. Es una mecánica de stealth simple. Simple y bien implementada, digamos. Ese nivel yo no tuve problemas de cover y eso. Sí me pasó que por ahí el quick time event de matar a los chabones me pareció medio choto. Porque es el autofail cuando la pifiás, boludo. Eso es... Porque oscila. Sí, en una cinemática medio loca que en el medio le chamflearon un quick time event. No sé si podía ganarlo realmente, pero fallé en algo y me dio otra opción. Otra chance. Que eso me resultó loco. En un momento me estaba tratando de sacar el revólver a un chabón. Yo medio como que estaba distraído viendo la cinemática. Fue como... Y me sacó el revólver. Y después me dio otro prompt distinto. Y como que se lo atajé y le puse una piña en la cara. Y dije, bueno, bien. Esas son cosas del Heavy Rain, digamos. Como que toma cosas de distintos juegos. Inclusive de distintas películas, la historia también. Como que tiene algunas cositas no malísimas de el League of Extraordinary Gentlemen, diría. Así de cómo es el steampunkismo y de la orden militar medio sobrenatural re loca. Y toma algunas cositas de algunas películas y arquetipos. Pero como que es como la sensación que tuve con el Darksiders. Es una conjunción de cosas que en mi opinión es positiva. Como que yo lo veo como un buen juego que no excede en nada, pero lo que hace bien. Y que me resultó interesante porque la historia te puede gustar o no. Yo me dejé llevar, digamos, tranqui. Y de golpe me di cuenta que había jugado por muchas horas. Muchas horas, digamos. Toda la tarde jugué. Claro. Y la verdad que juegos que tengo ganas de jugar ya no juego toda la tarde, ¿me entendés? Porque me da paja últimamente. Y es como, bueno, bien, me está llevando la historia de acá ya. No hay loadings. Todo anda re bien. O sea, hay loadings en un par de partes donde te desmayan y hay un cosito arriba que te tira y de golpe... Pero bueno. Y nada, es como... Está bien, las expresiones faciales y eso por ahí no son lo mejor, pero los modelos son increíbles, las voces son muy buenas. El voice acting no tanto, pero... o sea, la minita es cualquiera, actúa para el culo. Pero el chabón principal me pareció que actuaba bien. Hay un par de partes donde se calienta que... pega un poco comparado con cómo habla normalmente. Sí. Porque es muy correcto y caballeroso. Sí, también me pareció que lo exageraron un poquito en un momento, porque de este tipo te volvés una revenge machine de un momento al otro. Y dije, bueno, acá por ahí acotaron un poco una parte, ¿no? Porque fue después del infame capítulo que es una cinemática. La gente dice, hay un capítulo entero que es una cinemática. Y es tipo, bueno, pero los capítulos son de historia, no son de gameplay, o sea... Chupala. No, lo que te iba a decir es que, si bien es cierto lo que decís vos, a mí el personaje que más carismático me pareció, que más carisma tiene, es Lafayette, que es el es pseudo francesoide americanoide. Sí. Que bueno, por su cualidad de ser eso, es como, este es Mr. Carisma. Y bueno, es el bardo del grupo. Claro. Igual nada, me parece que es competente el personaje principal también. Sí, no digo que no. No es un Space Marine vacío como en tantos otros pero juegos, es, ¿no? Es cierto que, digamos, es como si le prendieran un switch en la espalda a partir de ese momento que decís vos que empieza como una revenge machine y es tipo, bueno, baja un toque, flaco. A ver, la historia es estereotípica. O sea, sí. Me veo el plot twist de a leguas y la parte en la que estoy en el shipyard es... La he visto en mínimo 3 películas. Pero... tipo... Sí, anda... ¿Querés ver lo que está mal? Vení para acá conmigo. Y es tipo... El enemigo te está invitando a ver algo y decís... Bueno, dale. Tipo... Ok, ponele. Pero... Nada, el juego está... Como decía, es un buen juego. No sé si lo hubiera pagado full price. Sony nos lo dio para hacer review. Voy a terminarlo y probablemente hagamos un spoiler cast. Sí. No quiero excederme mucho acá porque vamos a hacer eso. La idea justamente es extendernos ahí. Claro, o hacemos eso o por lo menos hacemos una sección de review en el programa, que no la hacemos hace rato. Es verdad. Pero bueno, cuestión que el juego me parece competente, me parece entretenido. Yo me está gustando a mí personalmente. Casi que me parece que los hombres lobos están al pedo por cómo va toda la historia. No sé si al final van a ser súper relevantes, pero hasta ahora son como muy tangenciales. Es sí. Más sobre rebelión y estado y conspiraciones. Uh-huh. Y fuera de eso, nada, me parece que si tenés una Play 4 es un juego que deberías jugar alguna vez. Cuando esté en oferta, cuando alguien te lo preste. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que es uno de esos juegos que... el hype que hubo yo no lo vi, la verdad. Yo no lo vi en internet como para otras cosas. O sea, todo el mundo estaba como loco con el Bloodborne y eso. Mm-hmm. Para mí es... quizás no vaya a ser lo que es el Uncharted, pero para mí es como lo que me pasó con el Uncharted. Es un juego que vi, parecía interesante, era de la consola que tenía, lo compré, lo puse y me entretuve de principio a fin. Y me gustó. El Uncharted quizás me gustó más que este porque es más carismático y eso. Pero digamos, yo lo veo como ese estilo de juego. O como decía, el Darksiders. Es un juego claro. Que lo probás y es sólido. Es un juego. Bueno, uh-huh. Y nada, me parece que si tenés una Play 4 y tenés ganas de jugar un shooter, es un buen shooter para jugar. Eso, la duración, por lo que tengo entendido, la gente se queja, bla, bla, bla, pero yo creo que está rondando las 8 o 9 horas. Yo, la verdad que realmente no me fijé exactamente cuánto tiempo le puse, porque tampoco me interesaba mucho fijarme, pero en tiempo que estuve jugando, comparates y todo eso, habrán sido, sí, 10 horas. Por eso digo comparates incluidos, porque ponía sí. Pausa, iba a algún lugar, volvía, despausaba y seguía jugando. Así, bueno, no recordemos... Sé, de esas 10, recortale 2, si querés, 8 ponele. Recordemos, el Uncharted duró 9, Uncharted 2, 11, Uncharted 3, 9 de nuevo. Y ponerle Infamous 1 y 2, más o menos 16 horas para comparación. Uh-huh. Y Darksiders 14 horas. No sé, es una duración decente, creo. El Enslaved duraba menos, 7 sí, horas duró. El Enslaved duraba y un poquito menos también, 6-7. Sí, y aunque el Enslaved, ponele, no fuera el juego de la mierda loca, tenía un lindo mensaje, tenía lindos escenarios, es como, era una odisea al oeste. Uh-huh. Y nada, eso digo, como que la gente está muy crítica al pedo. O sea, la única crítica que podría darle al juego es, no sé si lo pagaría full price, pero principalmente porque nuestra economía está complicada, no porque me parezca, no sé... Súper caro, o sea, el nivel claro. De producción que tiene el juego es ridículo, es muy hermoso el juego. Y cuesta plata hacer eso. Quizás la podrían haber gastado un poco de otra forma y hacer alguna cosa más, pero lo que hicieron me parece bien. Bien. Bien. Bueno, no sé si no hay nada más que decir de esto. No. Bien. Por lo menos no de mi parte. Bueno, pasamos a las noticias que hace una semana y pico que no hablamos de Elías. Y con otro pepito en la boca, arrancamos el Rapid Fire de esta semana y la anterior, supongo. Sí, un poco. Un poco y un poco. Tenemos varias cosas de las cuales debo saber la mitad, porque estuve súper incomunicado esta semana. Así que veremos. Por ejemplo, que Eurogamer deja de puntuar sus análisis. Si no me equivoco, el último que hicieron era el de... yo no sabía esto. Majora's Mask, ¿era? El de Majora's Mask fue el primero que hicieron sin puntaje. Ah, bueno, eso. Bueno, a partir de ahora van a simplemente exponer sus opiniones. Son de tanta, una de tanta gente que han entrado en el campo tienen... de pensamiento de esto de puntuar las cosas. Sí, no, algo que me parece extremadamente piola que hicieron los de Eurogamer son dos cosas. Primero, tienen tres palabras para designar sus, digamos, sus mayores reviews, que son... esencial, recomendable y evitar. Por supuesto, cada una de ellas conlleva un cierto peso. Un cierto peso. Sin embargo, hay reviews que no tienen ninguna de esas tres. Y lo que tienen es una única frase que está al principio de la review, no está al final, no está abajo de todo. Es una oración, literalmente, que resuma, digamos, que resume la experiencia del juego o resume las cosas más importantes. Eso me pareció fantástico que lo hayan hecho. Bien. Es algo que aplaudo y mucho. Es como que te diga que el Space Marine de Warhammer es testosterona en el espacio. Así. Ponele, y claro. Es como, bien. 10 de 10, would buy again. Sí. Pero... exacto. Bien, bueno, no, eso me pareció muy copado y me parece que puede dar también cosas muy hilarantes, ¿no? Como los reviews de Steam de una línea. Sí, por supuesto. Arruinó mi vida, 10 de 10. Sí. Y el chabón tiene 6.500 horas de juego en el juego. Algo que también quiero destacar sobre este tema es que, por supuesto, debido a esto, Eurogamer desapareció del Metascore de Metacritic y... justamente algo que también viene un poco a colación con esto es que hoy en día la gente está cada vez más descreída progresivamente de los review scores en general. Y justamente por esa razón también es un poco que Eurogamer empezó a adoptar esta política. Polygon también tiene el tema de las reviews temporales ahora. IGN también lo hicieron con Evolve. Que durante la primera semana de juego, como los chabones no les dieron, mejor dicho, les dieron copias de prensa, pero los chabones esperaron hasta el día del lanzamiento para empezarlo a jugar, porque justamente al ser un juego exclusivamente multiplayer, no querían probar los servidores especiales de prensa y decir, este juego es una masa, y después cuando sale el juego se rompen los servidores, nadie puede jugar y todo el mundo dice, pero le pusieron 9. Entonces, claro, por esa misma razón esperaron hasta el día de la apertura de los servidores públicos para empezar a jugar, y por eso las reviews de Evolve en varios lugares tuvieron ranking provisorio o no tenían score durante los primeros 3-4 días hasta que pudieron armar una opinión certera y cerrarla. Sí, sí. Nada, realmente está mutando mucho la cosa con la distribución digital y con las cosas que son 100% online. De hecho, ya que decíamos lo de Steam, Steam hizo justamente las reviews de usuarios porque antes era solo el Metascore y era un número arbitrarísimo. Primero era cualquiera y segundo había un montón de juegos que no figuran ahí, que son juegos indie súper oscuros, cosas así, que están en Steam y no están en eso, en esas páginas porque nadie los cubre, ¿viste? Entonces es como que el sistema de referencias y de reviews de Steam viene a cubrir esa necesidad también. Correcto. Pero bueno. Bien, la siguiente noticia es que Bethesda anunció su primera conferencia en la historia de la E3. O sea, Bethesda se suma a Ubisoft, a Electronic Arts, a Sony, Microsoft y Nintendo en el escenario principal, si se quiere, de la E3, para poder hacer sus anuncios y no depender de nadie y de ningún otro publisher para poder pararse y tener un segmento dentro de la conferencia de alguien. Por supuesto que todo el mundo, a partir de que se conoció esta noticia, empezó a gritar Fallout 4, Fallout 4, Fallout 4. Sí, iba a decir eso, tipo, la gente que siga creyendo que va a salir Fallout 4 debe estar como loca. Sí. Y cuando venga tipo Borderlands 3, vamos a estar todos re contentos, seguro. Sí, pero... Borderlands 3 seguramente va a ser una cosa que anuncien. Mucha gente dice Dishonored 2, que también está ahí, que medio que se habían filtrado cosas el año pasado, que al final nunca se terminó de anunciar. Así que no se sabe si realmente existe o si fue todo un gran fake. Está el MOBA, este Fortnite, o no, Battle Something Something, algo así. Puede haber algo con respecto a Elder Scrolls que se anuncie, porque evidentemente al Elder Scrolls Online no le fue demasiado bien, que digamos. Uh-huh. Entonces hay cosas que puede llegar a anunciar Bethesda. Veremos a ver qué de todo eso se plasma en la conferencia y que no. Bien, veremos. Me interesaría saber si de alguna forma van a relacionarse, no sé si en esa conferencia o en su stand o algo, con la gente de tanto el Torment como el Pillars y todo eso. Habrá que ver. Que han cruzado algunos escritores y algunas personas se han prestado entre sí, digamos. Sí, pero bueno. Nada, veremos. Por otro lado, Square Enix anunció Dissidia Final Fantasy para arcades en Japón y demostrando dice acá acotaba el señor Maxi aquí presente, que demuestra que al igual que Nintendo odian el dinero porque no entienden que lo tienen que hacer para consolas. Exactamente. Por lo que se veía en el video, básicamente es el Dissidia con gráficos lindos. Tiene algo que a mí personalmente no me fascina, que es esos efectos especiales que son, no sé de qué juego salen, pero son súper genéricos, ¿viste? Sí. Que son tipo, los ves en el de los Caballeros Zodíacos, los reconocí ahí yo, tipo en el de Saint Seiya Sanctuary Battle. Sí. Son esos efectos especiales que los ves y es como el Wilhelm Scream de los efectos especiales de los juegos, ¿viste? Excepto porque también está Wilhelm Scream, pero no importa. Claro. Es como... Ahora momento Wilhelm Scream para que la gente entienda de qué hablo. Y ese era Wilhelm Scream. Exacto. Perfecto. Cuestión que... Nada. El juego se ve muy bien a nivel gráficos, pero sí. Tiene esto de que por ahí los efectos son medio... raros y genéricos comparado con otros Final Fantasy, digo. Sí, porque hay que tener en cuenta también que primero, este es un género no común para lo que son los Final Fantasy. ¿Seguro? Segundo, es un juego que todavía está en una etapa bastante temprana de desarrollo, me da la impresión. Tercero, por el momento está anunciado exclusivamente en arcades, como el Pokémon Tournament, que es el juego de Pokémon que está desarrollando el estudio de Tekken, de Namco. Sí. Por eso digo que demuestran, al igual que Nintendo, que odia el dinero Square Enix, porque lo único que tienen que hacer es decir, y bueno, y dentro de un año sale para PlayStation 4 y Xbox One y todo el mundo lo va a poder comprar y nos van a tirar plata así en la cara y nosotros le vamos a dar juegos y listo. Por ahí quieren dinero de la gente mafiosa que maneja los, claro, los pachincos y no la tuya, tipo. Claro, okay. Sí, habrá que ver. Pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que eso. Y siguiente noticia: Activision pierde los derechos relacionados con la franquicia Tenchu. La franquicia Tenchu, que ha estado algo así como en coma durante los últimos 6-7 años, porque creo que el último Tenchu salió, si no me equivoco, para PlayStation 2. Tenchu, franquicia que tiene From Software hoy en día, creadores del Dark Souls, Demon's Souls, etcétera, etcétera, aparentemente habrían recuperado los derechos después de que Activision justamente los perdiera, así que no sería nada extraño que en algún momento de esta generación de consolas quizá aparezca un nuevo Tenchu y tenga cosas loquísimas y sea absolutamente genial, capaz. Estaría buenísimo que alguien se cope y saque una movida así, porque de juegos de ninja hay muy pocos que valgan la pena y que representen más o menos lo que es un ninja. Uh-huh. Cuando salió Marcos de Ninja me voló la peluca zarpado. Sí. Pero el Ninja Gaiden, por ejemplo, nunca me interesó una mierda. El 3D, digo. Porque era como... no sé, cualquiera. Era un juego de acción ridículo que nada tenía de ninja. Y Whoop Physics. Y es como, bueno. Ok, Japón. Sí. Pero el Tenchu es uno de esos juegos que he visto que no pude jugar por no tener consola en su momento. Y uh-huh. que digo, me gustaría. Es como Hitman en Japón medieval. Vamos los pibes. ¿Dónde firmo? Tipo. Perfecto. Pero bueno. Estamos a la espera. Sí. Los amigos podrían desbloquear demos temporales de juegos en la Virtual Console en el futuro cercano. Esto probablemente tenga algo que ver con la movida que hicieron los de Nintendo de meter una estúpida cantidad de demos dentro del Smash Brothers, que es algo Exacto. bastante controversial que pasó, ¿no? Fue uh-huh. como, está bueno, pero no. O sea, te tratan de vender otras cosas de tipo, no tenemos DLC, pero puedes comprarte otros juegos que tenemos adentro del juego, el demo. Así, bueno. Sí, es medio como gris esa zona particular. Sí. Digamos que aprecio la idea de que poner una estatuilla de Link en un lugar me dé acceso a juegos de Zelda. Sí. Pero me parece que preferiría que venga con un QR o algo así que te regale el juego a vos, ¿me entendés? Y de última que salga más plata, ponele. Mm. No sé, que sea una edición copada que viene con el juego, no importa. Claro. Cuestión es que lo que digo es, me parece copado que yo pueda ir a tu casa, ponerte el coso de Link y decís, a ver qué onda el primer Zelda. Pero claro. Fuera de ese aspecto social, no me parece útil. No, es que me parece que justamente está pensado un poco para lo que vos decías justamente recién. Eso de el llevar el amiibo tuyo a la casa de otro y que esa persona diga, ah, mirá, vos tenés el amiibo de, ponele, Kirby. Sí, mirá, claro. Lo apoyás ahí y tipo te pone uno de los primeros Kirby's de, no sé, de NES o de Super Nintendo o de Game Boy o lo que sea. Uh-huh. Y tipo podés jugar el primer o los primeros dos niveles o jugar 10 minutos o lo que sea. Y es tipo, me parece que primero es una forma interesante de descubrir personajes por ahí de los cuales no estabas tan enterado de sus franquicias. Sí. Y segundo, a la vez funciona como una buena herramienta de marketing, porque qué mejor forma de convencerte de algo que mostrándote un cacho del juego. Sí, bueno, pero digamos, en ese sentido por ahí preferiría que hicieran una especie de programa o juego de amigo que cuando pones el personaje te muestre una especie de página tipo wiki con su cronología y todo. Claro. Y que de ahí te lleve a links al store, donde en el store ya hay demos de muchos de los juegos. No todos, pero ¿me entendés? O sea, preferiría que me traiga información del personaje. Que ni siquiera la tiene que tener adentro. Tiene que mostrar una ID a la consola. La consola dice, ah, bueno, está el pum. Lo trae a internet. Claro. Y te arma un sitio que es tipo, ¿querés más juegos de este personaje? Acá están todos. Pum. Me parece más útil eso que, tipo, me parece que podría vender más. Que podría ser más copado para el usuario. No sé. Sí. Porque igual ya el store ya tiene demos. No es que me vas a dar un demo de un juego de Kirby que no esté en el store porque no me lo vas a poder vender. Entonces... Sí. ¿Cuál hay? No tiene sentido. Sí, sí, en ese sentido es verdad. O sea, igual nada, los chabones están vendiendo amigos como nada. Sí, Prince sí. Money, boludo, de vuelta, como la DS o la Wii. Sobre todo cuando le falta un brazo y esas cosas. Bueno. Sí, o tienen dos cañones como el Samus que tenía la Samus que tenía dos cañones. Pero eso es cervadas, o sea, es como. Sí, eso es zarpado. Pero bueno. ¿Cómo mierda encajaba el tipo? ¿Qué tenía? ¿Dos brazos izquierdos? Supongo, no sé. Bueno. Bien, próximo titular o próxima noticia, que es que Tales of Zestiria y Samurai Warriors 4-2 aparecen en Steam Database. Esto yo en un principio había dicho que se lo tomaran con mucha calma, porque que aparezca en Steam Database no quiere decir absolutamente nada, salvo que están en la database de Steam y puede o no significar algo. Sin embargo, ayer a la tarde me topé con la noticia en PC Gamer justamente de esto. Y dieron un dato que no es para nada menor, que dice que el 96% de las apariciones de Steam Database se terminaron convirtiendo históricamente en releases posta. Entonces es tipo luchar contra el 96% de algo que siempre, casi siempre fue verdad, es como, ok, bueno, sí. Es que hasta donde yo sé, la página de Steam Database, aunque no sea oficial, es de un chabón que está todo el día pegándole a la base de datos de Steam. Es un enfermo, o sea. No sé, un chabón, digo, un bot, sí. No sé, no importa. Sí, lo que sea. Pero es alguien que hizo algo que se fija en la base de datos pública de Steam y va agarrando las cosas. Bien. Que van saliendo. Claro. Entonces, la mayoría de las cosas que están ahí salen, o sea... Si hay un lugar donde querés saber, querés buscar rumores de Steam, es tipo... Ahí. Sí, Steam Database. Y esto un poco, esta noticia un poco se condice con lo que habíamos hablado a fin del año pasado de el tema de que Japón se está volcando de forma masiva a lo que es el mercado de PC. Y puntualmente compañías como por ejemplo Namco Bandai, que demostraron que en PC las cosas se están vendiendo un montón. Dark Souls, Dark Souls 2, los juegos de Naruto, el One Piece. O sea, hay una cantidad increíble de juegos publicados por Namco Bandai en PC. Entonces me parece que traer la franquicia más importante de JRPGs para Namco Bandai a PC es un paso importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que si este juego vende bien en PC, puede abrir la puerta a que no todos, pero que empiecen a aparecer los juegos anteriores y eventualmente juegos posteriores de la saga Tales. Y en cuanto a Samurai Warriors, Tecmo demostró con el Dynasty Warriors 8, que aparentemente vendió muy bien en PC. Eso abrió la puerta para que publiquen el Dead or Alive 5, que sale ahora en marzo, también va a salir en PC. Y la aparición del Samurai Warriors 4 también tiene un poco que ver junto con ese camino de ponemos un juego, pega, ponemos otro, pega también, y empiezan a salir masivamente. Sí, sí. O sea, no hay con qué frenar a los japoneses, no. Básicamente, se vienen con todo. Es eso. La única pequeña contra o el único miedo que tengo yo es que... todavía no laburan del todo bien con lo que tiene que ver con los ports. Suelen ser ports bastante simples y con algunos problemas, cosa que me parece que para que esto cierre, digamos, con un moñito y quede todo bien, tendrían que laburar un poco más en hacer un esmero y darte un port como la gente, con opciones como la gente y toda la bola. Pero bueno, ese es el único, digamos, resquemor que me queda con respecto a el porteo masivo de cosas de consola a PC con respecto a los desarrolladores japoneses. Pero nada más. Sí. Y hablando de ports hechos así nomás, el Dark Souls Prepare to Die Edition finalmente salió en el store de Argentina usando Steamworks. Esto venía retrasadísimo como la concha del pato. Le sacaron el Games for Windows Live de mierda hace un tiempo ya. Y bueno, está disponible para comprar a $20, que me parece un precio accesible para lo que es el juego. Me lo compré, por eso decía hace un rato que ya se lo van a ver a Nico muriendo en Dark Souls. Mi plan es, después de discutirlo muy brevemente con Maxi, que podría en momentos medio random de la playthrough abrir Twitch y empezar a streamear y... ven cómo me muero un rato y después otro día lo hago de nuevo. No voy a streamear toda la jugada entera porque nada, si me condiciono a que sea solo cuando grabo o streameo, se vuelve medio medio difícil poder comprometerme con el juego, digamos, ¿no? Sí, obvio. La vida está complicada, chicos, pero bueno. Nada, Dark Souls Prepare to Die Edition lo estuvo esperando mucha gente para que salga de esta forma para jugar. Lo primero que hice cuando vi el anuncio en Steam fue decir, Mati salió el Dark Souls en PC y dijo, copado. Y esa fue toda la interacción. Pero nada, vayan, compren, jueguen, muéranse como locos y rían. Exactamente. ¿Por qué no? Bien. Ha llegado el momento, ha llegado la oportunidad, ha llegado la circunstancia para que nosotros alcemos la vista hacia los cuerpos celestes que orbitan nuestra galaxia y nuestro universo y distingamos ese ser especial que surca los cielos cual cometa, que se le forma esa cola o esa pluma a través del espacio y el tiempo sideral, y que nos lleva a pensar en qué sería yo si un superhéroe cruzara por los cielos y me llevara a volar hacia las estrellas y más allá. Estoy hablando del héroe de los niños, estoy hablando del héroe de los grandes, estoy hablando de aquella persona que se materializa en forma gaseosa y se dispersa a través de todos lados. No es ni más ni menos que Especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice por total hasta que tal como rumor. En esta ocasión, el Mortal Kombat X incluiría a Predator como personaje extra descargable, cosa que es rarísima. No tanto, porque ya tuvieron a Freddy, que era cualquiera. Sí, pero... era cualquiera. Depredador es como que... podría ¿El Predator no era de Fox? ¿Cómo? ¿Predator no era de Fox? La verdad que me mataste. No tengo la más puta idea. Porque, digamos... O sea, está bien, esas cosas van cambiando de manos igual. Pero Freddy lo sacaron justamente porque... porque los, era de Warner. En ese momento Warner tenía los derechos. No sé si siempre fue de Warner. Pero en el momento en el que salió Mortal Kombat 9, hasta ahora por lo menos, es de ellos los derechos. Y capaz que hicieron algún arreglo loco o algo así. Digamos, me parece que encaja más Predator que Freddy, y de alguna forma a Freddy lo metieron, así que bueno. También está la mención a Spawn, por supuesto, que dicho, de hecho, el mismo Todd McFarlane dijo, sí, Netherland tiene los derechos y si quiere poner a Spawn, puede poner a Spawn en el Mortal Kombat, lo cual absolutamente deliró a toda la internet diciendo, ¡va a estar Spawn, boluda! Y creo que puede estar muy bueno también. Me parece que Spawn tiene un poco más de sentido, por lo menos me da la impresión a mí, a nivel no de que viene la más puta idea de cómics. Vos decís que viene el infierno y puede ser el best buddy de Scorpion y tipo van de la mano. Claro, van a tomar una cerveza juntos, ese tipo de boludeces. Está bien. Sí, puede ser, van con Kratos. Así. Exacto. Guachín. Sí. Buenísimo. Eso. Bueno, sí, interesante, sin dudas. ¿Qué sé yo? Por otro lado, tenemos otro rumor que dice que la campaña Star Wars Battlefront abarcaría las 6 películas que tenemos hasta el momento. Está equivocado, tenemos 3, nada más. No sé de qué estás hablando, Marcia. Pero bueno, junto con un adendum que serviría de puente para la siguiente película de J.J. Abrams. Además, tendría una agresiva estrategia de DLC que no le sorprende a nadie porque EA. Exacto. Pero bueno, cuestión que lo de que abarque las 6 películas es totalmente imposible. El primer juego ya lo hacía. Y lo de tener algo de puente me parece interesante y copado. Yo en lo personal, como no tengo ningún tipo de inversión, ya sea sentimental o financiera, con respecto a Star Wars en general, es como que esta noticia me resbala totalmente, así que si querés, dale vos para adelante con qué es lo que te parece, qué te dice, qué no te dice todo esto. Mira, para hacer un comentario global, el Battlefront salió después de que salió un mod de Battlefield hecho por gente con muchas ganas, que estaba buenísimo, que era de Battlefield con Star Wars. Después salió Battlefront. El Battlefront estaba bueno, pero no era buenísimo. Igual tenía cosas interesantes y vehículos que no tenía el mod y esas cosas. Sí. Y después salió el Battlefield 2 eventualmente y estaban haciendo el mod para el 2. Y medio que no sé si hubo sisto o qué, pero como que nunca se terminó hasta donde yo sé. O por ahí yo me perdí. El Battlefield 3 que yo jugué estaba buenísimo. El Bad Company también, de hecho estaba mejor que el 3. Me gustaría saber qué va a hacer DICE con el Battlefront. No me interesa comprarlo en particular. Digo, claro, si hay alguien que lo puede hacer bien, es la gente que hace Battlefield, ¿no entendés? Y en el 1 ya hicieron eso de tener una campaña que abarcaba todo. Que eran en realidad... O sea, no sé a qué se refieren con campaña acá, pero los mapas del 1 eran de todas las películas. Claro. Y estoy tratando de no decir 6 películas. No sé si se nota o no, pero no importa. pero digamos, acá dice campaña, ahora que lo pienso, la palabra campaña me asustaría un poco, tal vez. Porque ya la campaña de Battlefield. La campaña en Battlefield no tiene sentido. Y que me hagas una campaña de esto puede ser una mierda. Pero bueno, en defensa de eso, hay gente con mucha pasión que escribe sobre Star Wars y hay juegos con muy buenas historias en Star Wars. Como el KOTOR, que no estás siguiendo la concha de tu madre, la puta que te parió, hijo de puta. Es verdad, pero, sí. Cuando termine el Witcher 2 seguiré con el KOTOR. Bueno. Pero bueno, nada, lo de tener un hook para Star Wars 7 me parece muy comercial y cualquiera, y preferiría que directamente esperen a que salga la peli y saquen un map pack y nada más, o algo así, porque... Qué cosa que van a hacer igual, pero bueno. Sí, pero digo, si tienen algo que cuente de la historia y eso en un juego que es tan tangencial, bueno, es un juego basado en el storytelling, es un juego basado en multiplayer... Como que me abarata la visión de la película a mí. Es algo mío, ¿no? Es como que te diga... te saco un juego de management de mafiosos en Facebook y te hago un tie-in con El Padrino 3. Y es tipo... Y es como... Y, pero... El Padrino 2 era increíble. Y tipo, de golpe te das cuenta que El Padrino 3 va a apestar. Y curiosamente a mucha gente no le gusta. Pero bueno, no importa. Sí. Nada, es como que digo, me parece que un guiño a las 7 no va a ser suficiente en el juego, porque ¿qué va a hacer? ¿Un mapa? ¿Un mapa va a tener personajes distintos? Va a ser un embole. Si quieres jugar con esos personajes, tenés que jugar en ese mapa. Claro. Entonces, de hecho, un poco pasaba en el 1 que había dos o tres mapas que tenían ciertas cosas, que si querías jugar con esas, tenías que jugar siempre en los mismos mapas, no podías ponerlo en cualquiera. Entonces, eso digo, hay que manejarlo de una forma copada, y si se hace bien, y si no, no lo hagas, y esperá que sacan toda la nueva trilogía y sacás el Battlefront 73 y listo. Pero, bueno. Bla. Bien, perfecto. Calendario. Sí, calendario. Martes 3 de marzo tenemos el Resident Evil Revelations 2, episodio 2, que va a salir para PlayStation 3 y PlayStation 4, y el Scream Ride para Xbox One. ¿Qué era ese de manejar una especie de cosa de... De montañas rusas. Parque de diversiones con... Sí, que tenías que matar gente o algo así. Sí, tenías que lograr que la gente grite mucho. Cuanto más gritos generaba la montaña rusa, mejor era. Bueno, cuando alguien juega al Roller Coaster Tycoon mientras ve Monsters Inc., se le ocurre eso, básicamente. Bien, miércoles 4 tenemos Resident Evil Revelations 2 para Xbox 360, Xbox One y Windows. Esto, así es. También el episodio 2, obviamente. Jueves 5 tenemos el Mario vs Donkey Kong Tripping Stars para 3DS y Wii U, que casi digo Tripping Stars de nuevo, pero no. Y aguante el paso. Exacto. Ponle. Y el viernes 6 de enero, a ver, el viernes 6 de marzo tenemos el Zombie Army Trilogy para PlayStation 4, Xbox One y Windows. Bien. Bueno, el Zombie Army Trilogy no tengo la más conchuda idea de qué es, pero... Es una armada de zombies que es, en realidad son tres juegos. Bien. parece que hay una falta, una escasez de títulos hijos de puta japoneses, ¿no? Dale la semana que viene que ya vienen, ¿eh? Okay, okay. En breves instantes tenemos Japón y la concha de tu madre de vuelta. Bien, bueno, y por si no lo sospecharon con la duración del capítulo hasta ahora, no va a haber main quest ni nada de eso esta semana, porque venimos de pelearnos con el viaje temporal. Uh-huh. Y había que ponernos al día con las noticias y la vida y las cosas. Así que vamos a pasar directamente a la última sección del día de la fecha, que es, como siempre, el Special Move. Ante penúltimo Pepito de la noche. Y tenemos acá un par de recomendaciones de parte de Maxi y una de mi parte, porque me olvidé la otra que iba a dar. Así que... Bien. Así es la vida. Perfecto. Señor. Bueno, como dije al principio del programa, la recomendación de Juan Nardone, lo vi el video, me pareció muy interesante, así que me apropicuo de la recomendación de Juan Nardone y la hago como si fuera mía. Y justamente el video es el video de George Whitman, que dice How Design Trends Ruin Great Games. La verdad que está muy bueno y está muy bien explicado y super banco todo. Ahora, la segunda recomendación es una noticia que en realidad yo iba a poner en las noticias del Rapid Fire, pero dije, no, me la voy a separar para decirla yo como Special Move. ¿Por qué? Porque soy un egoísta y porque quiero hacer una observación sobre esto. ¿Qué sucedió? La semana pasada hubo un stream en Japón que mostró algo así como 40, entre 40 minutos y una hora de gameplay directo de la demo del Final Fantasy XV, el episodio Duskae, que va a salir junto con el Final Fantasy Type-0 HD. ¿Qué sucede? Estos 40 minutos de gameplay están resarpados. Entonces, yo después de ver esos 40 minutos de gameplay, dije, I want to believe. Y entonces por eso les recomiendo que vean el video, porque dije, I want to believe. Bueno, bien. Yo vi muy escaso de esos minutos y básicamente lo que noté en él es que parece que si corres un rato te empieza a cansar el personaje, ¿puede ser? Uh-huh. Bueno, si en un juego. En un juego que se supone que es tan masivo y todo, no sé si quiero eso. Me parece que prefiero el approach que te rompe un poco la ilusión, pero que es más copado para navegar el mundo de. Puedo correr libremente cuando estoy en el mundo y cuando entro en pelea ahí me canso. Ponele. Es una mini concesión que me parece que hace que todo sea más llevadero. Veremos cómo termina en el juego final, pero bueno, sí. Nada, es mi única opinión porque vi como. Ajá, ajá, está corriendo, ajá, nada, está matando nada, me aburrí y lo saqué. Y. No sé, no encontré la parte de la pelea y bueno, fue. Yo no. Quisiera creer, pero no creo una mierda. Bien. Ok. Por mi parte, tengo un video, a diferencia de los anteriores de esta categoría, que han sido galerías, que es Artista Copado hace cosas copadas número 500.000. Básicamente es un chino rompiéndola zarpado. No sé si lo viste esto, Maxi. No, al final no lo vi. Me colgué pero... no viéndolo. Es un tipo dibujando en un... Puedes ponerlo así que no tiene audio siquiera, si querés ir viéndolo ahora, reaccionar en vivo y en directo para la gente. Es un tipo que con una pluma va dibujando en una especie de afiche de como un metro por... Ah, tipo stop motion. Metro y medio. No, es un timelapse. Ah, es un timelapse zarpado, sí. Hay un perro hinchando las pelotas. Sí, que se muera, hijo de puta, mátenlo. Saludos sí. A PETA. Ahí se fue el perro. Bien, ¿viste? Entonces, no, un tipo que está en un timelapse de 10 minutos dibujando todo ese afiche entero que ves al principio y no para de romperla. Se vuelve una escena re retorcida con un montón de personajes. Hay hasta un panda que me hizo acordar a Ranma y me pareció. No, aparte, zarpado el sombreado que le hace, boludo, a todo. Es una bestia el pibe este. No, no, y aparte, tipo, no tiene un boceto ahí en la hoja. Debe tener. De haberlo dibujado en algún lado que no vemos en cámara, pero digamos que el chabón a mano alzada está haciendo todo con las proporciones y pose adecuadas y se va a la rechota, boludo. Con tinta así de... Con una suerte de rotring o algo así. Sí, parece ser una especie de... sí, no sé si no es una pluma, pero... Puede ser. Por cómo la tinta derrama un poco en cuando hace sombreado. Pero bueno, podríamos casi hacer todo el cierre del programa mientras vemos a este chabón delirarla, porque no tengo nada más que decir que el tipo la rompe. Sí, así yo tengo que... algo más que decir. Yo tengo que decir, por ejemplo, que si quieren escuchar nuestro podcast pueden entrar a iTunes y suscribirse, mientras que automáticamente todos los jueves ustedes obtienen el podcast a través del mismo servicio de la manzana para sus dispositivos manzanátiles, justamente. Si no, pueden entrar a spreadshotnews.com/podcast, donde está el feed de nuestro podcast mismo ahí, y lo pueden traspasar a cualquier reproductor de RSS y ese tipo de cosas que tengan en su dispositivo amigo Android y o ventana móvil. También en iVoox nos pueden encontrar, ivcortaoox.com, ponen Spreadshot News todo junto y ahí les debería aparecer también nuestro feed del podcast. Y por último tenemos la videomagia, donde aparece justamente el rey de las tierras youtubenses, que es el señor Martín, jugando todos los juegos que está jugando. Aparece Nico muriendo en el Resident Evil y, por qué no, capaz algún capítulo suelto o alguna aparición estelar en el Dark Souls. Yo sigo con el Bayonetta 2, apareció el The Order, próximamente va a aparecer el juego este que no me sale ahora, Odin Sphere también, porque ya empecé a grabarlo. No comenté nada porque justamente solamente jugué un par de partes. Así que bueno, pueden pasar por ahí en youtube.com/SpreadshotNewsTV. Y si no, pueden también pasar por twitch.tv/SpreadshotNews, donde este domingo a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo un nuevo Ultra Beam para intentar terminar el train o morir en el intento. Sí, así que bueno, todo eso que dijo Maxi pueden buscarnos en todos esos lugares. Y quiero que sepan que durante todo ese tiempo que Maxi habló, el chabón no paró de romperla y hizo un motociclista perseguido por un auto de policía con el rey mono con el báculo extendible. Sí, hay un samurái de repente guerrero, también. Un guerrero, sí, samurái, y un perro, un gato. No para el chabón, es una bestia, es increíble, y ya lo había visto y me estoy sorprendiendo igual, porque sí, es como la puta madre que estoy viendo, es increíble. De repente ahora agregó un perro y está poniendo una suerte de tractor, creo, en mi dibujo. Ahí está haciendo un ratón arriba del perro y está haciendo ahora el chofer justamente del tractor barra camión. Ahora vas a ver el panda y es tipo increíble. Pero bueno, la cuestión es que esto fue todo en el capítulo del día de la fecha. Sí. Espero que les haya gustado y nos veremos la próxima para más expresión. ¡Ahí está el panda! ¡Ahí está el panda! ¡Qué genial, boludo! Aquí hay un chabón con una AK-47, ¿por qué no? Creo que es una mina. Ah, sí, es verdad, es una mina, está con la nenita. El panda está sosteniendo un cacho de bambú, boludo. Genialidad. ¡Qué hijo de puta, chabón! ¡Es tremendo! Es mágico, boludo. Tipo, claramente los últimos 10 minutos del programa son nosotros viendo esto. Mal. Se acabaron los pepitos, por suerte. Yo sé que estaba siguiendo la saga de los pepitos. Hay un chabón que está... ¡Cerda! Un gallo también.